Bien, y nos metemos en la información del ámbito local del Valle de Tras la Sierra, porque en Mina Clavero se inauguró el circuito regional de laboratorio del nodo de salud Tras la Sierra. Para saber bien de qué se trata esto, vamos a hablar con Laura Padovani, que pertenece a la Municipalidad de Mina Clavero en el área de salud, y nos va a poder aclarar algunas dudas que han surgido cuando nos enteramos de esta noticia. ¿Qué tal? Buenos días, Laura. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bien. Laura, te hago una consulta. Yo hace unos 15 días me tuve que ir a atender al hospital de Mina Clavero y cuando me enviaron a hacer unos análisis, me fui al día siguiente y de alguna manera me objetaron que me vaya a hacer análisis porque no venía directamente de la guardia. Tendría que haber ido en el momento, me enteré en ese momento que el hospital no estaba atendiendo más laboratorio por consultorio externo, solamente por guardia. ¿Este nuevo programa viene a solucionar ese problema? Sí, sí, te escucho. Te decía, este circuito regional de laboratorio, ¿viene a cubrir esa deficiencia de laboratorio que había hasta hace algunos días? No, en realidad esto es otra cosa. Ajá. El circuito regional de laboratorio es justamente un circuito que se formuló en el año 2014, comenzamos a trabajar para elaborar una estrategia, teniendo en cuenta que había personas con patologías crónicas, como es la hipertensión, diabetes, obesidad, patologías crónicas no transmisibles, que no estaban pudiendo acceder a los controles habituales, que en general son 2 a 3 controles anuales. Entonces, bueno, desde el Ministerio, desde justamente el programa Remediar Más Redes, se equipó el laboratorio del hospital, se automatizó todo, y nosotros desde cada municipio, yo bueno, representando a Mina Clavero, pero se trabajó con los municipios de San Alberto, de San Javier, únicamente con los Hornillos, que se consideró que estaba más cerca de este lado que del lado de Villa Dolores, y lo que se realiza son extracciones a estos pacientes con patologías crónicas para seguimiento, en los lugares donde se hacen las extracciones, que de este lado tenemos Mina Clavero, hay 2 lugares de extracción, está Nono, Brochero y después está Salzacate, y todas las muestras se remiten al hospital de Mina Clavero y ahí se procesan y los resultados vuelven a los diferentes centros. O sea, se trabaja con estos pacientes específicamente, no son laboratorios que se pidan ni en la guardia ni en consultorio externo del hospital. Esto es un circuito que funciona por fuera del hospital, que lo equipó el ministerio, y el año pasado incorporamos a las embarazadas porque también notamos que había muchísimas embarazadas que no se estaban realizando los controles justamente por la accesibilidad geográfica, económica y demás, y bueno, y empezamos a hacerle en los lugares de procedencia de cada persona, se tomaban las muestras, se llevaban al hospital para que la mujer no tenga que trasladarse hasta el hospital y luego volvían los resultados. De esto se trata el circuito de laboratorio fundamentalmente, de que todos estos pacientes, que es un número alto, ya que son patologías prevalentes, tengan acceso a sus controles periódicos de laboratorio. Bien. Eso por un lado, que es el circuito y que es lo que se inauguró el miércoles y que está funcionando. Ha comenzado a funcionar en febrero y que está funcionando en toda esta zona, que se llama, nosotros le pusimos el nodo Tras la Sierra Norte, porque del lado de Villa Dolores se armó el nodo Tras la Sierra Sur y ellos también están arrancando con otras problemáticas locales. El hospital de Mina Clavero es un hospital provincial, ellos tienen sus diferentes políticas y normas de trabajo. Yo trabajo en el hospital como médica de guardia, nosotros los laboratorios de guardia se hacen absolutamente todos, y por consultorio externo dan turno. Los pacientes que vengan por consultorio externo se les da turno, suponete vos vas hoy y te dan un turno para el martes para que vayas a hacerte las extracciones o demás, porque en general por consultorio externo se considera que no son urgencias, entonces no te lo hacen en el día. Así es como está funcionando, pero sí se realizan, y no tiene que ver con este circuito, ya te digo. En realidad, lo que en el hospital se maneja así, el día que vos estás de guardia, vos necesitas un laboratorio de guardia, y se hace en el momento, incluso al tener todos estos aparatos, está todo automatizado, vos tenés los resultados enseguida, en media hora tenés todos los resultados. Bien, entonces, para quienes tengan alguna de estas patologías que comentás, y que vivan desde Los Hornillos hasta Salzacate, me dijiste... Sí. en el mismo centro de atención primaria de su localidad o comuna. Claro. Se presentan, se hacen el análisis y... Exacto. ¿Desde Mina Clavero vienen a retirar las muestras o cada...? No, en realidad, por ejemplo, los hornillos le corresponde a Nono. Entonces uh-huh. el dispensario de los hornillos se maneja con Nono. Desde Nono llevan las muestras. Uh-huh. De Mina Clavero nosotros trabajamos con todos los parajes que están cerca de Mina Clavero y con la gente de Pocho. Uh-huh. Brochero trabaja con Panaolmo. O sea, cada lugar tiene su lugar de referencia. O sea, los hornillos, el lugar de referencia es Nono. Acercándose a su centro de salud, ellos les van a informar bien el día que se hacen las extracciones y cuando se llevan las muestras. Sí, y incluso en cada centro de salud del año pasado presentaron un padrón de sus pacientes con patologías crónicas. Seguramente habrá alguno que no está incluido, pero o sea, hay una idea bastante aproximada de cuáles son los pacientes en cada pueblo que tienen estas patologías. Y la importancia de esto es hacer un buen seguimiento y que ellos puedan mejorar su calidad de vida, ya que son patologías prevalentes, hay muchísima hipertensión. Bueno, nosotros manejamos los mismos números que se manejan a nivel mundial en relación a estas patologías. Tenemos misma cantidad de hipertensos, de diabéticos, de insuficientes renales. Entonces, bueno, la idea justamente de este circuito es eso, mejorar la calidad de atención de estos pacientes. Justamente el recurso que más estaba costando para ellos acceder era el laboratorio, por eso surgió el laboratorio como necesidad prioritaria y por eso se armó este circuito para que los pacientes no tengan que llegar hacia el hospital. Uh-huh. ¿Entendés? Por un lado vos descentralizás el servicio porque no está toda la gente aglomerada en el hospital y por el otro lado hay gente que viene de muy lejos, hay parajes que están muy lejos y que no llegan al hospital. Claro. Entonces por eso se armó esto. Y en el caso de patologías que no estén, digamos, contempladas en el momento, el programa, digamos, está abierto a reconocerlas y a incluirlas. En realidad en este momento no, porque ya te digo, o sea, lo que es patología aguda, que vos necesitás tener el resultado ya, no se incluye, porque vos imaginate que en cada centro de salud tienen un día de extracción, suponte el lunes, entonces si vos tenés un niñito, te doy un ejemplo, que tiene una infección urinaria y vos necesitas saber el resultado hoy o a lo sumo mañana y estás, no sé, a martes, no podés esperar hasta el próximo lunes, que ¿entendés? El circuito está armado así para que sea una vez por semana en cada uno de los lugares de extracción. Entonces por eso se maneja con patologías crónicas porque son cosas que no son urgentes, que las necesitamos ya. Uh-huh. Las otras patologías que son agudas, en general, eso, o cada comuna tiene tercerizado su servicio del laboratorio, que en general es así, y se realizan los análisis ahí, o si no, van al hospital de referencia y se hacen, como te digo, si son patologías agudas, se hacen en el momento por guardia. Bien. ¿Me entendés? Sí, sí. Esto es un programa provincial. Viene a través Es un programa provincial, pero bueno, también se utilizan recursos municipales. En realidad es un laburo que se hizo en forma conjunta, el Ministerio de Salud de la provincia y las voluntades y decisiones municipales, porque cada municipio debe aportar. Tienen que aportar la persona que hace las extracciones, tiene que aportar todo lo que es el material descartable, organización de turnos, con las secretarias y demás. O sea, es un trabajo en conjunto. Ellos aportaron todo lo que es la aparatología al hospital, pero después cada municipio se hace cargo de eso. Incluso el miércoles trajeron un vehículo que es para llegar a los parajes más alejados para buscar las muestras, y la mayoría de los centros, digamos, que están más cercanos, dicen que, bueno, cada municipio se hace cargo del traslado de sus propias muestras. O sea, que cada municipio ha puesto mucha voluntad para que esto funcione. Bien. En este nuevo contexto, por ahí saliéndonos un poquito de lo que es el circuito regional de laboratorio, en este nuevo contexto político, ¿cómo viene el tema de los planes de salud que se venían sosteniendo, el plan remediar y demás de la anterior gestión? Perdón. Mira, nosotros por ahora no hemos tenido noticias de que se suspenda ningún plan. De hecho, nosotros seguimos recibiendo los botiquines de remediar. El plan Sumar, que el año pasado se amplió a otros rangos etarios de población, sigue funcionando. Nosotros seguimos remitiendo la información al ministerio y nos siguen llegando los insumos y las cosas que necesitamos. Por el momento no hemos tenido noticias de que esto se suspenda. Bien. Bueno. Laura, has sido muy amable. Nos alegramos de que en la región se siga ampliando, digamos, la cobertura. Cada uno de estos logros lo consideramos muy importante. Te agradecemos que tengas un muy buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego. Nuestro Valle. Contacto telefónico.